Sura de la Claridad de la Mañana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. والضحى. Por la luz de la mañana. والليل إذا سجى. Por la noche cuando está en calma. ما ودعك ربك وما قلى. Que tu Señor no ha prescindido de ti ni te desdeña. وللآخرة خير لك من الأولى. La última vida será mejor para ti que la primera. Tu Señor te dará y quedarás satisfecho. ¿Acaso no te halló huérfano y te amparó? Y no te halló perdido y te guió. Y no te halló pobre y te enriqueció. Por eso, no abuses del huérfano. Ni ahuyentes al mendigo. Y habla del favor que tu Señor te ha dado.